Me entiendo con las nubes de tus ojos. Tengo 9 años menos que el delirio viejo de ser más viejo. Te veo juvenil y flotante, constante, contenta y eterna. Mirada gigante, me veo reflejado en las nubes en tus ojos. Soy más viejo que el delirio nuevo de ser más tonto, más ciego. Tu pelo me guía, tu pecho me encanta perderme en tu tiempo. Tenemos mente, cara y hueso de niño, mirada gominola que derrite las tristezas del mundo. Y sabes que sé que en un segundo podemos darle vuelta giratoria a la pobreza. Tenemos mente, boca y sueños de sabio, pupilas como lógica disuelto en el diálogo cerrado, abriéndolo. Pasamos rápido a lo abstracto, lo concreto ya se nos quedó tan lento. Me enamoro de las nubes poderosas de tus ojos, no los cierres. Podemos darle fuerte al cambio. ¿Quieres ser la frescura suave, tierna, dulce y verde? Ser de una vez lo que tú eres. Traigamos luces a esta cena romántica, hagamos especial la noche cuántica. Tú y yo vamos a escribir misterios en la sopa, saltándonos la burocracia cósmica. Tenemos lo concreto ya se nos quedó tan lento. Oh.